En una palabra, sin ir más lejos, aún en las más mínimas cosas, trataba de hacer morir mi voluntad para hacer que viviera solo para él. Permitía que hasta el confesor me contradijera, como por ejemplo, sentía un gran deseo de recibir la comunión. Todo el día y la noche no hacía otra cosa que prepararme. Mis ojos no se podían cerrar al sueño por los continuos latidos del corazón y le decía, Señor, apresúrate porque no puedo estar sin ti. Acelera las horas, haz que surja pronto el sol porque yo no puedo más, mi corazón desfallece. Él mismo me hacía ciertas invitaciones amorosas con las que me sentía despedazar el corazón. Me decía, mira, yo estoy solo, no sientas pena de que no puedes dormir. Se trata de hacer compañía a tu Dios, a tu esposo, a tu todo, que es continuamente ofendido. Ah, no me niegues este consuelo, que después en tus aflicciones yo no te dejaré. Mientras estaba con estas disposiciones, por la mañana iba con el confesor y sin saber por qué, la primera cosa que me decía era, no quiero que recibas la comunión. Digo la verdad, me resultaba tan amargo que a veces no hacía otra cosa que llorar. Al confesor no me atrevía a decirle nada, porque así quería Jesús que hiciera. De otra manera me reprendía. Pero yo iba con él y le decía mi pena. Ah, bien mío, para esto la vigilia que hemos hecho esta noche, que después de tanto esperar y desear, debía quedar privada de ti. Sé bien que debo obedecer, pero dime, ¿puedo estar sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? Y además, ¿cómo tendré el valor de irme de esta iglesia sin llevarte conmigo? Yo no sé qué hacer, pero tú puedes remediar a todo. Mientras así me desahogaba, sentía venir un fuego junto a mí, entrar una llama en el corazón, y lo sentía dentro de mí, y enseguida me decía, cálmate, cálmate, heme aquí, estoy ya en tu corazón. ¿De qué temes ahora? No te aflijas más, yo mismo te quiero enjugar las lágrimas. Tienes razón, tú no podías estar sin mí, ¿no es verdad?